Mira, en principio el agradecimiento, bueno, por la preocupación de ustedes de estar permanentemente siguiéndonos, a ver cómo siguen todo este tipo de actividades que las instituciones de la barrera realizamos, ¿no es cierto? En este caso Corpi. Y bueno, sí estamos digamos, barriendo nuevamente la ciudad con la campaña del acompañamiento voluntario a través de la factura de la luz con los asociados a Copelectric. Recordamos que esta campaña, digamos, hizo todo un barrido de la ciudad, del casco urbano, no de los pueblos vecinos, que después vamos a hablar, sí del casco urbano. Los resultados fueron altamente positivos. Recordemos que la campaña tiene como finalidad eliminar, como ya se eliminó el troquel, y ustedes, los asociados a Copelectric, que han recibido ya su factura, habrán visto que ya no figura más el troquelito debajo de la misma, sino que directamente aquellos que han expresado su adhesión voluntaria y firmado un acuerdo, pasa directamente el peso mensual a engrosar, digamos, el recurso de ingreso para la cooperativa eléctrica. Por un lado, contarles a la audiencia, contarles a ustedes que los porcentajes de adhesión han sido importantes, hablamos de un 42% sobre las personas encontradas. Esto es un número muy interesante, esto tiene que ver con el apoyo y la buena voluntad y lo que realmente ve nuestra gente en esta institución líder en la provincia de Buenos Aires, que es Corpi, y que, bueno, es una institución que tenemos que tratar de engrandecer día a día. Este barrido de la ciudad dejó algunos vecinos que no pudimos encontrar, entonces estamos nuevamente visitando en un segundo barrido que lo iniciamos y lo hicimos público hace aproximadamente un mes. ¿Y por qué zona están ahora, Horacio? En estos momentos se está trabajando, se está terminando barrio San Vicente, como lo dijimos públicamente, y estamos iniciando centro, el barrio centro. Nosotros nos encargamos de hacer, a través de ustedes, los medios de comunicación, todos que nos acompañan, de comunicarle a nuestra gente de que, bueno, en qué barrio iniciamos actividades. Por supuesto que después nos un poco se nos va el tema y nos olvidamos los vecinos y por ahí no sabemos en dónde están visitándolos y por ahí, bueno, puede darse que la gente no está sabiendo por dónde están las visitas. Hoy por hoy está terminando San Vicente e iniciando el barrio centro, o el centro, digamos, de la ciudad. Claro, y hay también que recordar, y es válido también, decirles que las personas están debidamente identificadas. Es, ¿no?, muy importante eso, Agostina. Mirá, para evitar que no ha ocurrido, pero de pronto, si alguien tuvo, algún vecino tuvo esa duda, evitar estos pícaros que por ahí se aprovechan de este tipo de situación. Lo que nosotros le decimos a nuestros asociados a Copelectric, a nuestros vecinos, de que quienes los van a visitar están debidamente identificados. Si no lo están, ni siquiera los atiendan. En realidad ellos tienen una identificación que dice muy grande Corpi, tienen una foto, tienen el logo de la facultad, pero además una particularidad. Por un lado le decimos a los asociados a Copelectric que no tienen por qué hacer ingresar al alumno, que en realidad es un alumno de la facultad, queremos acotarlo esto y recordarles un acuerdo que firma Corpi con la Facultad de Ingeniería. Este acuerdo hace que un grupo de alumnos que tienen parte del trabajo que es la inserción social realice este relevamiento y, bueno, están debidamente identificados y además, si algún vecino tiene dudas y puede preguntarle inclusive a través de la ventana o una mirilla de la puerta, en realidad la persona que lo visita tiene el número de asociado, el número del medidor, tiene el nombre del titular, que se lo pueden preguntar para ver si realmente es esta persona. Sí, porque es la información que nos da la cooperativa para llevar la planilla armada, sí, y para que el vecino pueda firmarlo directamente y evitar todo tipo de, digamos, de trámite burocrático. Claro, y además también rescatar que todo esto, y vos decías recién, es una institución líder en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, y todo lo que se recaude va a ayudar a Corpi, va a ayudar para que tenga más aparatología, para su modernización, ¿verdad? La utilización de los recursos, si bien no lo hacemos de manera permanente, ustedes saben que Corpi, bueno, ha vivido momentos muy complicados en lo que respecta a su subsistencia, porque indudablemente el objetivo de Corpi es atender a las personas que lo necesitan realmente en lo que respecta a la rehabilitación, pero siempre en el medio está el dinero, que tiene que ver cómo mantener la institución, cómo mantener la estructura de Licia, cómo mantener la estructura de 20 personas trabajando, profesionales y técnicos dentro de la misma. Entonces, hay un montón de cosas que se van realizando, como por ejemplo en algún momento el amigo Eduardo Timpanaro hizo un festival a beneficio de Corpi, lo hicimos público en ese momento que Corpi apostó con un 50% más de recursos y se hicieron compras de equipos que se incorporaron a la institución en lo que respecta a la rehabilitación y en la parte de la parte física específicamente. Estamos ahora trabajando en todo lo que es una remodelación de estructura edilicia. Estamos remodelando también una parte de Corpi porque vamos a firmar acuerdos con algunas obras sociales para tener algún tipo de atención diferenciada. Hemos firmado un acuerdo con la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de una camilla en especial que estamos necesitando y que no existe en el mercado. Entonces, ahí hemos hecho un acuerdo con la facultad para que alumnos de la facultad y profesionales de la facultad se encarguen de desarrollar una camilla que va a tener la posibilidad de, digamos, de poder acostar al paciente, pero a partir de estar parado. Si la camilla acompaña al paciente y que pueda tener una serie de movimientos con una serie de sensores que no existen en el mercado de tipo de equipamiento. Todo este tipo de cosas necesitamos recursos. Por supuesto que es muy importante lo que nos acompaña mes a mes. Hablamos de los vecinos a través de la factura de Copelectric, hablamos de Bingo Magistar con el aporte mensual, hablamos del municipio que está siempre abierto y predispuesto cuando estamos necesitando, el caso de la pileta, cuando la teníamos que terminar, el aporte ahí del municipio fue muy importante, ese espaldarazo la pudimos terminar. Todo este tipo de empresas que nos acompañan, de gente desinteresadamente, que ayer tuvimos reunión de comisión directiva y una persona, como decir, NN, hizo un aporte importante a la institución y dijo, no lo digan porque, bueno, lo quiero aportar. Y nosotros eso nos llena de orgullo, nos motiva muchísimo a seguir trabajando por este proyecto, que es un proyecto, como vos decías, líder en la provincia y en la nación. No hay centros de rehabilitación con estructuras edilicias y espacios como está ocupando Corpi, que es un lugar paradisíaco, tranquilo, donde las ambulancias pueden parar, no hay bocinas, bajarse el paciente tranquilo, porque seguramente tiene algún tipo de dificultad para hacerlo solo, lo hace con sillas, y bueno, todo ese tipo de cosas lo tiene Corpi, y lo que nosotros decimos, no queremos mantener a Corpi como comisión directiva, sino que queremos engrandecerlo cada día más, hacerlo crecer. Y en esto estamos, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, Horacio, seguimos en permanente contacto. Muchas gracias por ahora. Sí, gracias a ustedes. Le queremos decir que cualquier duda que tenga el vecino, le vamos a dar nuestros teléfonos para que se comuniquen con Corpi. Bueno. 4204-28-4297-55. Cualquier duda, que nos llamen. Perfecto. Que no dejen entrar a nadie, que nos llamen, se aseguren y luego le digan, yo soy tal de tal casa, o le doy la dirección para que vuelva nuevamente el alumno a visitarlo, que se despreocupe, pero que eliminemos todo tipo de pícaros que quieran aprovecharse de la situación, y agradecerle a la comunidad y a ustedes, por supuesto, que están siempre al pie de cañón y acompañándonos para llegar a la gente.